Bien, regresamos nuevamente con la lupa de San Miguel, la mejor manera de estar informado acerca del acontecer en la comuna San Miguelina. Hemos recibido llamadas de nuestro público pidiéndonos información sobre los grupos vulnerables en San Miguel. Tenemos que informarles aquí que las municipalidades distritales se encargan de mantener locales de protección de derechos donde los ciudadanos puedan acudir, ¿no? En el caso de Lima Metropolitana, la Municipalidad Metropolitana de Lima cumple las funciones del gobierno regional y municipalidad provincial, y para el Cercado de Lima las funciones de municipalidad distrital. Por ejemplo, en lo que es de Muna, para la población, a la pregunta ¿cuenta con de Muna?, ¿cuál fue la respuesta? Como respuesta de un sí, tenemos un 98% y un 2% como respuesta no a la pregunta ¿cuenta con una de Muna? Sabemos que el hecho de contar con una de Muna pues transmite seguridad a las personas, niños, jóvenes, madres de familia, mujeres, ¿no? Que pues digamos están en situación de riesgo, ¿no? ¿Qué propone ante esto el señor Jorge Luis Moreno Morán? Bueno, propone tener para tener a los jóvenes ocupados, ¿no? Propone programas deportivos, una bolsa de trabajo, programas culturales, para que esto, bueno, permita a los jóvenes ocuparse, ¿no? En algo que los aleje de las drogas, de la delincuencia y de otras tareas de la sociedad que no son pues para nada positivas. También vemos la propuesta del candidato Salvador Heresi, que propone desarrollar más programas del tipo, como dice, hay un dicho que, bueno, él lo toca aquí, que es: si me tocas, yo te acuso. Y también hay otro que dice: usa tu cabeza, no uses drogas. También propone bolsas de trabajo y talleres, también crear el club del adulto mayor, construir también el nuevo edificio de la municipalidad para ofrecer una mejor atención a los vecinos. Bien, ahora podemos informarles, por ejemplo, algunas pequeñas pastillitas, ¿no? La población de San Miguel, como ya les dije hace un momento, es de 129.107 habitantes, de los cuales 53,51% son mujeres y 46,49% son varones. Bien, tenemos lo que es limpieza. Los días que la lupa de San Miguel ha estado visitando el distrito, se ha dado cuenta pues que hay ciertos puntos del distrito de San Miguel que está un poco descuidado en el tema de la limpieza, ¿no? Por ejemplo, el tema de la avenida La Paz, de repente los alrededores de la subgerencia del Serenazgo, ¿no? De repente, cerca a lo que es el malecón de Bertolotto, por ejemplo, también vimos un cúmulo de basura. No sabemos si de repente ese mismo día lo iban a recoger o si de repente pues falta un poco de orden, ¿no? En ese sentido. Hacemos recordar también que las municipalidades distritales se encargan y se deben encargar de la limpieza. Bueno, en realidad, más que mantener limpio el distrito, yo creo que nos debemos preocupar un poco más sobre lo que es la clasificación de los residuos, ¿no? De repente el reciclaje, la separación de vidrios, papeles blancos, no sé, fierros, botellas, etcétera, ¿no? Cosas que se puedan reciclar, ¿no? Igual nos olvidamos de comentarles al momento que comentamos sobre el agua, es importante también cuidar el agua porque es un recurso que se va a acabar, entonces es necesario que lo cuidemos. Mayra, por favor, si nos cuentas cuáles son las propuestas de los candidatos acerca de lo que es la limpieza del distrito. Bueno, el candidato Jorge Luis Moreno propone una política de clasificación de residuos sólidos dentro del hogar para evitar recicladores y perros en este caso. También dentro de su programa propone el recojo de residuos sólidos clasificados, también la instalación de contenedores ecológicos, y también propone mejorar la imagen del distrito, ¿no? Vamos finalmente con el tema de luz. Podemos hablar también o comentarles que tenemos información sobre medio ambiente, parques y jardines, salud, nutrición, seguridad ciudadana, pero todo esto en un informe especial preparado por nuestro amigo Fernando Alba. Bien, tenemos por ejemplo en electricidad, el 99.76% de las personas que viven en San Miguel cuentan con electricidad, es decir, casi la totalidad de la población. Creo que al estar en un nivel B, pues no tiene problemas con lo que son servicios básicos, ¿no? La luz, y el agua, el desagüe, teniendo en cuenta la explosión demográfica que ha tenido San Miguel, teniendo en cuenta el crecimiento económico que está teniendo, y pues también viendo las grandes edificaciones que se están construyendo ahora en el distrito con esto del programa Mi Vivienda o del programa Techo Propio, en la construcción misma de las riberas de la Costa Verde, ¿no? Bien, por favor, Mayra, ¿podrías darnos más información acerca de lo que dicen los candidatos acerca de el tema de la luz eléctrica? Bueno, el candidato Luis Moreno comenta coordinar con Edelnor para poder incrementar los pastorales, ¿no?, de los postes, como también el alumbrado público. Pues sabemos que la poca iluminación pues también ayuda a lo que es la proliferación de delincuentes, ¿no? Y bueno, se incrementan el número de robos, de asaltos, entonces sería necesario pues encontrar la manera de mejorar la iluminación en las calles de nuestro distrito. Bien, nuevamente nos vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro informe especial preparado por nuestro compañero Fernando Alba. Muchas gracias. Ajá. Usted tiene un buen currículum. Pedagogía, especialidad en ciencias, pero... ¿Pero falta algo, señor director? Pues una maestra tiene que enseñar bien. No entiendo. Debo saber lo buena que es usted. Y no solo en sus papeles. Ah, la prueba la tomo yo personalmente. ¿Cómo? ¿Quiere el puesto o no? La espero esta noche y bien preparada. ¿Ah? La corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena de la impunidad. Campaña Nacional contra la Corrupción. No, usted ni se preocupe. El muchacho es pobre, pero honrado. Ey, ey, ¿cómo que pobre pero honrado? Bueno, es decir, porque... Porque nada, la cosa es al revés, señora. ¿Cómo? Sí, habría que decir rico pero honrado, porque mientras no se demuestre lo contrario, las riquezas son siempre sospechosas, ¿o no? Prejuicios. ¿O no? Todos sabemos que San Miguel es uno de los distritos con mayor movimiento comercial en toda Lima. Miles de personas visitan sus centros comerciales, parques y demás atracciones. ¿Pero esto significa que está libre de tener algunos problemas como cualquier distrito? Aquí un informe sobre las carencias que sufre el distrito hasta el día de hoy. A pesar de ser un distrito desarrollado, aún en materia de medio ambiente, San Miguel tiene algunos puntos débiles. En comparación con otros distritos, San Miguel no cuenta con un sistema de reciclaje de basura y se suma al 86% de distritos que no hacen uso de un reciclaje responsable. Solamente La Molina, Breña, San Martín de Porres, Surco, Lurín y La Victoria son la minoría de un 14% y la mayoría de estos distritos no cuenta con un desarrollo igual que San Miguel. en el tema de seguridad, San Miguel ha empeorado. La delincuencia se ha vuelto más agresiva, incrementándose a comparación del 2009 en más de 1,000 denuncias por inseguridad ciudadana. La falta de medios como cámaras de seguridad, más móviles para los agentes y más cuerpos de serenazgo que puedan velar por la seguridad de los 135,000 habitantes del distrito es lo que demanda el vecino, ya que hasta el momento el distrito solamente cuenta con 250 agentes de serenazgo. En educación, solamente el 67% de jóvenes entre 6 y 24 años asiste a centros educativos. El resto no accede a esta necesidad básica. En San Miguel, el crecimiento comercial es constante. Se han aperturado más centros comerciales que son punto de reunión para la familia o los amigos, no solo los fines de semana. La gente también consume desde el día lunes y esto se proyecta a seguir creciendo y dando un mejor estilo de vida a los vecinos. Pero como consecuencia de su crecimiento comercial, también es punto fijo para que delincuentes cometan asaltos a cualquier hora del día a las afueras de estos centros comerciales. Si bien es cierto el 99.76% de los habitantes cuenta con servicio de luz y el servicio de agua en el distrito se encuentra en un 99.57%, San Miguel no escapa de tener problemas que lo hacen vulnerable. La nutrición infantil y la seguridad distrital son los puntos que el nuevo alcalde tendrá que afrontar y argumentar la mejora del distrito con todas sus propuestas. Bueno, muchas gracias por haber estado. Esto fue La Lupa de San Miguel, la mejor manera de estar informado acerca de las noticias de la comuna sanmiguelina. Muchas gracias por su sintonía.